Si te vi en la banca de algún parque, no me acuerdo. Te soñé, pero no me dura mucho tu recuerdo. Olvidé todo aquello que me borra la sonrisa. Renové mi habitación con otra brisa. Te saqué de mi memoria en otra piel. Te llamé, pero no me contestó tu pensamiento. Se perdió poco a poco la palabra con el tiempo. Intenté, y por más que quiera hacerlo ya no puedo. Volver a sentir lo mismo ya no puedo. Ya sabemos que será mejor así. Y aunque ya no vuelva a verte, tengo un corazón pendiente, amor. Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad. Si tú y yo no estamos solos, luego de intentarlo todo, amor, nuestras almas están hechas para comenzar de nuevo a amar. Sabes bien que la pena forma parte del camino, y curar las heridas sin tenernos no es lo mismo. Aprendí paso a paso a desatarme la garganta, a lanzarme en el vacío que me espanta, y seguir la vida porque hay que seguir. Oh, y aunque ya no vuelva a verte, tengo un corazón pendiente, amor. Nunca pierdo el equilibrio de mi soledad. Las almas están hechas para comenzar de nuevo a amar. Corazón pendiente, amor, nunca pierdo el equilibrio de mi soledad. Si tú y yo no estamos solos, luego de intentarlo todo, amor, nuestras almas están hechas para comenzar de nuevo a amar. Ya no vuelvo a verte.